Daniela, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Buen día, muy ¿Qué tal? bien, buen Bueno, día. Muchas gracias por la invitación. ya ultimando los detalles para estas dos jornadas que van a ser muy intensas, ¿no? Con muchas, muchas cosas. Uy, sí, estamos con muchísimo trabajo y mucha expectativa porque hemos reunido muchas exposiciones. Habrá más de 20 exposiciones de personas que pertenecen a los tres claustros de la universidad, de docentes, no docentes y estudiantes, que van a hacer sus aportes para diseñar este famoso plan de igualdad, que Claro. esperemos que sea una herramienta que mejore nuestros derechos dentro de la universidad y nuestras condiciones de trabajo, de estudio, de investigación. Bueno, dentro de lo que se pueda, ¿no? En un contexto así de ajuste y de reducción de derechos, nosotras estamos bregando por ampliar nuestros Claro. derechos. Para la gente que nos está escuchando y que por ahí el tema de género todavía está empezando a llegar ahora, ¿qué sería este plan de igualdad de género? ¿En qué consistiría dentro de la El universidad? plan es una herramienta, la definición técnica de un plan de igualdad es una herramienta de derecho antidiscriminatorio. Esto significa que es una herramienta de política institucional que se diseña para ver primero las situaciones de desigualdad que existen dentro de la universidad. Es una institución que, como la mayoría de las Sí. instituciones, tiene, presenta desigualdades de género. Por ejemplo, a nivel de docencia, si bien la mayoría, más del 50% de docentes somos mujeres, las mujeres lo que hacemos es estar en los estratos más bajos de los niveles jerárquicos de la docencia. De las categorías docentes ocupamos la mayoría de las mujeres la parte más baja dentro de esa pirámide. A medida que la pirámide se va acercando al vértice, son más hombres que mujeres los que ejercen esos cargos. Y así sucesivamente. Entonces, la idea es, esto te digo en el ámbito de la docencia, por acotarlo, pero pasan en otros lugares. La idea es, a partir de una serie de propuestas que se realizan, es que las mujeres podamos promocionarnos y que esos desequilibrios se vayan ajustando, se vayan equilibrando, valga la redundancia, y podamos tener paridad dentro de la universidad. Claro, algunas de las cosas que hemos visto, que nos hemos enterado respecto a la Universidad de Río Negro y esta cuestión de la igualdad de géneros, por ejemplo, pienso en el estatuto, que es el primero, tengo entendido, ¿no?, Claro. de las universidades nacionales, en que tiene un lenguaje inclusivo, Sí. igualitario, algunos estudios que se han hecho de lo que vos contabas, ¿no?, de la diferencia y la desigualdad que hay entre hombres y mujeres. Digo, hay un gran avance. Que tiene que ver también con el interés de los propios estudiantes para querer equilibrar, ¿no?, esta condición en la universidad. Sí, ha habido un gran avance a nivel normativo y tenemos que trabajar en lo concreto ahora. Hay muchos aspectos para mejorar dentro de nuestra vida institucional. El estatuto fue muy novedoso, es un estatuto que está siendo mirado en todo el país por muchas universidades. Hace poco estaba en Buenos Aires y muchas compañeras y compañeros de otras universidades me decían, nosotros tomamos de ejemplo el Estatuto de Río Negro, porque la verdad que estuvo bien, es mejorable todavía, pero Sí. bueno, para lo que es el concierto de las universidades, establece la paridad de género en los órganos de gobierno, establece el género como la perspectiva de género dentro de la cultura institucional, establece una serie de medidas que apuntan en este sentido, de terminar con las discriminaciones y con la posición privilegiada que han tenido los hombres a lo largo de la historia. Hay igual muchas aspectos para trabajar más allá de la normativa. A nivel normativo en la universidad estamos muy bien, porque aparte del estatuto se modificó el reglamento de docencia, se modificaron muchas otras cuestiones que hacen un acervo normativo muy propicio para el desarrollo de estas políticas. Pero hay cosas en lo concreto, por ejemplo, tenemos que trabajar mucho en lo que tiene que ver con ajustar los tiempos de estudio y de vida y de trabajo y de obligaciones de cuidado y responsabilidades de cuidado, obligaciones familiares. Hay mucho para hacer. Hay cosas que tienen un costo económico, que son las más complicadas, porque bueno, la Universidad de Río Negro, como otras universidades, también entra en el ajuste, entonces bueno, eso es complicadísimo. Pero hay otras cosas que simplemente basta con sentarse a pensar y trabajarlas un poquito desde el punto de vista organizativo. Daniela, perdón, ¿ha habido algún tipo de resistencia a esta propuesta de igualdad de género dentro de la universidad? Digo, a lo mejor no ha habido una existencia, una resistencia así concreta, explícita, muy bien dice la palabra, exacto. Más bien desde lo implícito, demoras, Mira, hay gente que piensa que somos cuatro locas, así hablando mal y pronto, que ahora que queremos y que ven esto como o elitista, o que las mujeres que más estamos buscando, que ya tenemos mucho, que claro. Y ahora te digo, de percepciones. Y después hay mucha desidia, desinformación. Cuando explicamos y trabajamos las cosas con mayor profundidad, hay muchas personas que entienden y que nos apoyan, pero otras que no. Y cuesta muchísimo acercar a los hombres. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo concreto, perdón. Este año, para el 8 de marzo, se organizaron un montón de actividades. Una de ellas, nosotros tenemos un hermoso protocolo de violencia para intervenir frente a situaciones de violencia dentro de la universidad, de violencia de género. Y organizamos una capacitación, un taller específico para trabajar temas vinculados al protocolo, que era de sensibilización, de explicar en qué consiste la violencia de género, explicar conceptos básicos como, por ejemplo, que no es bidireccional. La violencia de género es del grupo dominante, que son los hombres, ejercida contra mujeres y personas de la colectividad, del colectivo LGTBIQ, que cada vez, con todo respeto lo digo, se agregan más identidades de género. Entonces, en este taller vinieron docentes, no docentes, y habíamos pedido expresamente que vinieran directores de carrera y no vino ningún director de carrera. Entonces, en su mayoría son tenemos, varones, ¿sí? Claro, como que lo ven como una cosa de mujeres, y bueno, y después se ven atravesados por las situaciones porque tienen que intervenir, claro. Y no saben cómo, entonces ha habido ahí, bueno, algunos temas que se relacionan con esto. Y lo ven básicamente como un tema de mujeres. Claro. Daniela, bueno, mañana la jornada arranca temprano, ¿no? Un poquito antes de las 9 con las acreditaciones, pero exacto, digo, las exposiciones empiezan temprano, a las 9 de la mañana. Mañana vamos a estar todo el día trabajando desde las 9 de la mañana hasta las 8, 8 y media de la noche en la Manzana Histórica. Sí. Y el jueves por la mañana también vamos a estar trabajando. Jornada pública va a ser de 9 a 12 el jueves, sí, también tempranito. Y es un día muy interesante porque hay aportes súper, súper interesantes, discusiones que no nos estábamos dando en la universidad, como el tema de la ESI, de la Ley de Educación Sexual Integral, que ahora está en la palestra de nuevo, que se está discutiendo una eventual reforma, que se viene planteando una reforma regresiva en materia de derechos, no una reforma en para materia bien, progresiva, claro. Así que, bueno, vamos a hablar de eso y de temas que tienen que ver con la diversidad sexual y otros temas, otras propuestas que han hecho estudiantes, sobre todo, muy, muy novedosas, muy innovadoras. Así que todas esas exposiciones de 9 a 12 van a ser abiertas a la comunidad. Y después vamos a hacer trabajo más interno, pero también se puede participar, ¿no? Claro. No es que, pero tal vez vamos a trabajar cosas más propias de la vida académica. Claro, bueno, así que los que quieran y las que quieran, de todas maneras, se pueden acercar. Manzana todo Histórica, el mundo mañana a la mañana y también por la tarde. Manzana Histórica, mañana todo el día, de 9 a 8 de la noche, de 9 de la mañana a 8 de la noche, y el jueves de 9 a 12.